Un faro de tu amor, un regalo de tu piel, me dejó llevar al sol. Es que no hay nadie como tú que me haga sentir así, en un orgullo de usted. Oh, te lo digo desde el amor, con el corazón. Despojados del dolor, nos volvemos a encontrar. Al final del infinito, entre ríos burbujas, a la fuente regresar. Muchísimas gracias por esas luces tan bonitas. Ha sido espectacular. Muchas gracias.